Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Hola a todas, yo soy Dario y aquí en Baño de Oralidad hoy estrenamos una nueva serie. Se llama La Revuelta de las Faeneras y es una producción de Color Comunitaria, la radio de Palma Palmilla en Málaga, que las oyentes de Baño de Oralidad conocen bien porque más o menos hace un año emitimos en este mismo programa a su primera ficción sonora, que fue La Desbandá. En esa ocasión tuvimos una larga charla con Alejandro Blanco y hoy otra vez tenemos a la suerte de tener a Alejandro al teléfono. Bienvenido. Hola, muy buenas, Darío. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a ti siempre. Antes de empezar a hablar un poco de la ficción sonora en sí, yo te preguntaría que le recordaras a los oyentes qué es Color Comunitaria. Bueno, pues somos una radio comunitaria que está en la ciudad de Málaga, en el barrio de Palma Palmilla, desde el año 2008 en funcionamiento. Hay como una treintena de programas diferentes, de personas, asociaciones o grupos de personas que no están asociadas, pero se juntan para poder ejercer su derecho a comunicar y hacer de forma independiente los programas que consideran. Y eso es una forma de contribuir a la mejora de lo social, de la sociedad y de la comunidad. Y una de las particularidades nuestras es que de vez en cuando hacemos ficciones sonoras como las que llaman tu atención e interés, cosa que de nuevo agradezco que nos deis aquí cancha para poder explicarlas y difundirlas y darlas a conocer. Bueno, perfecto. Entonces vamos a la ficción sonora que nos lleva aquí hoy, que es La Revuelta de las Faeneras. La primera, La Desbandá, pues ya como, bueno, una historia ya bastante conocida, por suerte. Esa segunda es una historia un poquito más escondida, quizás. ¿No habéis encontrado una historia menos conocida al público general y habéis decidido contar, por lo menos fuera de Málaga? Yo no sé cómo es en Málaga. Yo no desconocía totalmente esa revuelta que es un poco el contexto y la razón de ser de esta ficción. A ver si nos cuentas algo. Sí, exactamente. La Revuelta de las Faeneras es un hecho histórico que ocurre en la ciudad de Málaga en el año 18, en 1918, no en 2018, es decir, hace ya más de un siglo de esto. Las faeneras es la denominación que en aquella época tenían las mujeres trabajadoras, especialmente aquellas dedicadas al sector de la manufactura de la pasa, que era una industria importante en aquel tiempo en Málaga, de las uvas pasas, pero también por extensión a en general las mujeres trabajadoras, especialmente del sector industrial. Y bueno, la situación en el año 18, curiosamente, tiene algunos paralelismos con el presente. Una guerra en Europa, en este caso era una guerra a gran escala, la que se conocía como la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Y una España que no era beligerante en ninguno de los bandos, sino que era suministradora de diferentes productos, ¿no? Y esto genera un alza de los precios, que es una situación que con la guerra de Ucrania se ha vivido especialmente hace unos años. Justo cuando estábamos publicando La Revuelta de las Faeneras, estamos en plena alza de los precios de la electricidad y de un montón de materias primas. Algunos de ellos no han bajado, pero bueno, eso ya es otro tema. Y bueno, claro, este contexto de guerra y de exportación hacía que los precios, especialmente del pan, subieran y subieran mucho en la ciudad de Málaga. Esto ocurre en el conjunto de nuestro país. En el caso de Málaga, las mujeres se movilizan para pedir una bajada de estos precios, para pedírselo a las autoridades. Entonces, La Revuelta de las Faeneras cuenta cómo fue esa revuelta, cómo fue esa oposición de las mujeres y cómo ellas consiguieron contagiar con su movilización también a los hombres. Y qué es lo que ocurre con su propósito de que el pan bajase. Permíteme que no dé tampoco mucho de claro, claro. Más de lo que ocurre para que la gente, bueno, no hacerle un spoiler, ¿no? Claro. De esta ficción. Y respecto a cómo se produjo, yo, o sea, conociendo el trabajo vuestro, yo sé que intentáis hacer un trabajo muy profesional desde un punto de vista del producto final, ¿no? Como que se escucha fantástico, pero que tenéis como muchísimo cuidado en involucrar siempre personas de la comunidad dentro de las producciones. ¿Puedes contarnos un poco cómo se hizo el guión, cómo se hizo la grabación y todo eso? Sí, pues cuando hacemos producciones, ficciones sonoras de gran formato, que es, pues, para nosotros gran formato es todo lo que vaya más allá de 10 minutos, formato, ¿no? Y en este caso, tanto La Desbandada como La Revuelta de las Faneras, como otras de las que quizá ahora vamos a hablar, son, por ejemplo, La Revuelta son 3 capítulos de más de 20 minutos cada uno. Aquí intentamos que lo que se escucha esté lo mejor posible para que la gente se meta en la historia. No queremos que la gente escuche la historia, queremos que la gente viva la historia, porque pensamos que es la mejor manera de que comprendan el hecho histórico. La inmersión es el mejor camino para la comprensión de las cosas. Pero al mismo tiempo somos una radio que está en un contexto, una radio comunitaria, comprometida con lo social, comprometida con un territorio, y meter a gente que vive en Palma Palmilla, que es nuestro barrio, en ese tipo de producciones, también es visibilizar que la gente en Palma Palmilla no solo tiene problemas sociales, sino también capacidades de demostrar al conjunto de la ciudad que podemos aportar valor a ese conjunto de la ciudad explicando la historia y, por tanto, luchando contra el estigma que muchas veces pesa injustificadamente sobre la población de cualquier zona desfavorecida de Andalucía, de que, bueno, algo habrá hecho esta persona para vivir en un barrio chungo, ¿no? Seguramente es culpable de un montón de cosas, o cómplice, o, en fin, hay, por desgracia, a veces es dura la situación que tienen que soportar y el prejuicio que tienen que soportar las personas que viven en las zonas desfavorecidas. Entonces, bueno, pues esto se une, la participación de vecinos, vecinas, como actores y actrices, se une con otros personajes que están hechos por actores y actrices que son profesionales. Y es muy bonito ver, aunque las sesiones de grabación no estamos todos juntos, sino que vamos grabando como por partes, por escenas, pero es muy bonito ver cómo coinciden y cómo se ayudan las no profesionales y las profesionales a la hora de grabar y de garantizar que el producto final después va a ser algo que esté muy, muy, muy chulo. Entonces, bueno, pues a mí una de las cosas que más me gratifica y que al conjunto de la radio nos gratifica es poder hacer esta mezcla, ¿no? Que está en el alma de nuestro propio proyecto. Sí. Lo profesional y lo comunitario. Y lo comunitario entendido también desde un punto de vista que no es paternalista. Es decir, las voces que no son profesionales, que están aquí elegidas, que son del barrio, las hemos elegido porque han participado también en el casting, porque son solventes técnicamente, porque ayudan a contar la verdad de ese personaje. No porque es un pobrecito o una pobrecita de Palma Palmilla. No. Vale. Es gente que tiene talento. Y eso es importante también dejarlo claro. Claro. Y también, además, o sea, yo siguiendo un poco vuestro trabajo, pues me parece que intentáis hacer siempre, no sé, unos estrenos presenciales o ir a algún evento social público en el que se presenta tanto durante la grabación como, como el producto ya hecho. Sí, siempre que es posible. Que intentáis involucrar a la comunidad de muchas maneras, que no necesariamente tiene que ser poniendo la voz en la ficción sonora necesariamente, sino que también en general de que participen, que vean la radio como un espacio de participación, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros en Color Comunitaria nos fijamos en los momentos de la historia de Málaga en los que lo colectivo se hace protagonista de ese evento histórico. Y lo coherente es también que esas voces o esas voces colectivas estén y formen parte de las grabaciones. Cuando hicimos La Desbandada, estrenamos el primer capítulo en un acto público y después, a ese público que vino al estreno, lo reliamos para que grabase los efectos sonoros de los siguientes capítulos. La Desbandada está ambientada en un episodio terrible de la Guerra Civil, con bombardeos sobre población civil que huía por la carretera de Málaga a Almería. Pues todo ese caminar de la multitud y el horror de la multitud cuando es bombardeada, lo hicimos con el público del estreno del primer episodio. Con las faeneras también grabamos muchas voces de las manifestantes y tal, con grupos. Y con Caparrós, que es la que hemos estrenado el año pasado, pero en este mes de diciembre hemos estrenado el segundo capítulo de esa otra obra. Lo que hicimos fue, antes de empezar con la grabación de las voces de los personajes, citamos a la ciudadanía de Málaga aquí a una pista deportiva que hay junto a la radio para grabar los efectos sonoros, en este caso las voces, cómo sonó la manifestación del 4 de diciembre de 1977 cuando los andaluces pidieron, yo no había nacido todavía, una autonomía de verdad para esta tierra, ¿no? Y para mucha gente fue muy bonito poder recrear un evento que, fíjate, habían vivido. Era una manera, de alguna manera, de reconciliarse o al menos de revivir un momento importante de la historia de su ciudad y de su historia personal. Bueno, ya que has nombrado esa tercera ficción sonora, podemos hablar un poco de ella, porque Por lo que tengo entendido, pues se va a ver, el primer capítulo se estrenó, creo que la pasada primavera, que yo me parece haberlo escuchado en primavera. En diciembre. Ah, vale. Diciembre del 24. Ah, vale. Entonces hace un año, pues, más tiempo, ¿no? Exacto. Y habéis esperado mucho tiempo para seguir con los episodios. Si quieres contar algo de Caparrós. Sí. Caparrós, por si hay alguien que está un poquillo despistadillo. Caparrós, Manuel José García Caparrós, fue un joven malagueño, uno de las miles de personas que el 4 de diciembre del año 77 se manifestó en las diferentes provincias andaluzas. En defensa de la autonomía de Andalucía. Año 77, por tanto, el dictador había muerto, pero el franquismo seguía en parte vivo. Había habido, sí, unas elecciones, pero todavía no había constitución. Entonces, lo que estaba vigente era la ley para la reforma política y la soberanía recuperada, porque había habido unas primeras elecciones, pero todavía sin constitución. Entonces, Manuel José recibe un disparo de arma de fuego y después se intenta ocultar el origen de ese disparo. De hecho, todavía hoy hay secretismo en relación a quién mató a Manuel José García Caparrós. Y todo eso es lo que cuenta esta ficción sonora. De nuevo es un momento donde, en este caso, el pueblo malagueño y el pueblo andaluz se hace protagonista de la historia. Contamos la tragedia familiar de la familia de Manuel José, con la ayuda que nunca nos cansaremos de agradecer de la familia, colaborando con nosotros en esto, y la ayuda de documentales que se han hecho y también de libros que se han escrito sobre esto y sobre las partes oscuras de esa otra clave de la que también nos ocupamos en la ficción sonora. La trama política, policial, civil, para ocultar los detalles de quién mató, por qué nunca se ha encontrado la bala que mató a Manuel José García Caparrós, incluso por qué se intentó mentir a la familia sobre la causa de la muerte de este joven. Creo que es una manera que ayuda a comprender la complejidad de los momentos de la transición y que matiza en buena medida este ideal de que fue algo, bueno, la transición obviamente fue algo provechoso para nuestro país, pero seguramente mucho más gris de lo que a alguna gente le gusta reconocer que fue. Esto no fue idílico. Hay zonas que todavía hoy, muchísimos años después, siguen estando grises u oscuras. Y eso es lo que contamos en esa ficción sonora. Son en este caso 5 capítulos. Hemos estrenado 2. Y nos quedan, de hecho, antes del 31 de diciembre tenemos que publicar los otros 3. Así que justo cuando acabé de hablar contigo, tengo aquí citado a un actor y nos vamos a poner al lío de la grabación. Vale, perfecto. Entonces, nada, te dejamos con el actor para terminar con los siguientes capítulos y que esperamos oír muy pronto. Y ya le animamos a los oyentes, pues que si os metéis en la página de Color Comunitaria, pues ahí tenéis todo y tenéis también los primeros episodios de Caparrós. Si os da pereza meteros en la web de Color Comunitaria y escucharlo ahí, no os preocupéis porque esperamos que también en futuro poderlo programar aquí en Radio Almaina. Así que nada. Sí, por supuesto, contad con ello. Vale, muchísimas gracias, Alejandro, y que os vaya muy bien el trabajo de la tarde y el resto del mes hasta el 31 de diciembre. Gracias a ti, Darío, por dedicarnos un tiempo, interés y cariño a lo que hacemos. Muchas gracias. Con el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y acompaña Catering para Colectividades, Onda Color presenta... La revuelta de las faeneras. Corralón Santa Sofía, Málaga. Las tropas consiguieron penetrar en las posiciones enemigas en un frente de 1.500 metros, causando grandes destrozos en lo que es ya una de las mayores hazañas de esta gran guerra. Los franceses ejecutaron un amplio golpe de mano con perfecto éxito, causando gran desconcierto y multitud de bajas en el enemigo. ¡Ay, Anselmo! No sabe leer nada más que las desgracias. Mañana lee usted. A ver si sabe decir algo bueno. Aunque sea me lo invento. Cada vez da más miedo. Pues se acabaron las noticias del periódico por hoy. Mañana a ver si son mejores. Málaga a 9 de enero del 1918. Entonces, ¿vendrá a la manifestación, Paquita? Ay, Rosita. Yo no tengo dónde dejar los críos. Además, ¿qué voy a reclamar? Yo no trabajo. Pero no vamos a reclamar el trabajo, sino un precio justo por la comida. ¿Podrían las señoritas echarse para el lado que podamos movernos? O si han terminado con la faena, deja a las demás. La Pepa tiene razón. Y acá a otro lado y deja el fuego libre. Uy, Pepa, ¿cómo te pones? Me pongo como me sale el coche. ¡Haya paz! ¿Quiénes vendrán a la protesta de hoy? Yo voy. Mi marido ni harto vino me deja ir. Pues que vaya, ¿eh? Sí, a cosas de mujeres. Cosas de mujeres no son. Además, si tú quieres ir, ¿qué más da lo que diga tu marido? Yo porque no puedo con los críos. Si ellos no salen a pelear por el pan, tendremos que salir las mujeres. Dejaros de tanta charla y tanta noticia, que no llego. ¡Voy! Ay, Paquita, pues a ti tu marido tampoco te tiene tan suerte. Fábrica de la Almendra. Rosita. Rosita, sí. Necesito que te quedes a preparar 30 cajitas de almendras para los señores de Alcázar. Pero... ¿Tú tienes algo que hacer? ¿Tú tienes algún niño que cuidar o marido que atender? No, no tengo ningún otro menester. Muy bien, cuando las termine, pues salí. Gobierno Civil. Señor gobernador, una gran multitud de mujeres se está agolpando en Alameda de Colón. ¿Activamos algún protocolo? Ninguno. ¿No ves que son mujeres? No pueden llegar muy lejos. Tienen que recogerse temprano para organizar la casa y los niños. ¿Y si no se van? Pues en ese caso, no tardarán los maridos en venir a recogerlas. No es nuestro problema. Fábrica de la Almendra. 27, 28, 29 y 30. Terminado. Son las 10. No llego a tiempo. ¡Ay, que no llego! ¡Ay! ¿Pero dónde vas así? Se ha roto, perdona. ¿Loca o huye de alguien? Yo llego tarde a la manifestación, lo siento. Un momento, llegas tarde. ¿Y yo? Lo siento. ¿A dónde? ¿De dónde vas? Gobierno Civil. Hay un grupo en la puerta que exige entrar para hablar con usted. ¿Tan aburridas están las mujeres de esta ciudad? ¿Y qué les digo? Muy bien, que entren, así nos reímos un poco. Adelante, señoras. Buenas tardes, ¿en qué les puedo ayudar? Yo soy Concepción Mesa, y con la ayuda de las mujeres que ve usted aquí y las que están en la calle, venimos a pedir que bajen los precios, que no tenemos para comer. ¡Eso! ¡Que tenemos hambre! ¡Que tenemos hambre! Son tiempos difíciles, Concepción. Pero no tenga duda que les voy a gestionar lo que me proponen. Aunque no es algo fácil. Ahora mismo España exporta alimento a muchos países que, de no ser así, no tendrían nada que llevarse a la boca. Este año, 1918, es el cuarto de esta gran guerra. También damos de comer a las tropas. En una guerra, todos tenemos que arrimar el hombro. No nos venga con esa, gobernador. Que ni la guerra está en España, ni el pescado viene de Alemania. Usted está dejando que su pueblo pase hambre, teniendo sustento. Permite que manden la harina fuera, sin mirar que los de aquí no tenemos que darle a los críos para comer. Eso, así se habla. Me reuniré con la Junta de Subsistencia y con los grupos de caridad. Les prometo que haremos algo. Esperemos que así sea. Buenas tardes. ¡Imposible hablar así! ¡No estáis matando! ¡Súbete a la silla! ¡Así te verán! ¡Málaga primero! ¡Silencio! ¡Silencio! Hemos cumplido con nuestro deber. Avisa a las autoridades de que su pueblo pasa hambre. ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Niña! ¡Claro! ¡Sí que sí! El señor gobernador civil se ha ofrecido a bajar los precios del pan y del pescado. Si el lunes no han cumplido con su palabra, nos reuniremos para tomar las medidas oportunas. No nos van a parar hasta conseguir darle comer a nuestros hijos. ¡Sí, señor! ¡Muy bien! Marquetería. Buenas tardes. ¿Tarde? Más bien noche. ¿Ya no tiene prisa la señorita que rompe cristales? Venía a pedir disculpas y hacerme cargo del marco. Dudo que puedas pagarlo. Tan caro, ¿eh? A veces no es solo el dinero lo que importa. Lo siento. Puedo hacer algo. Buenas tardes. Soy Ricardo, encargado de la marquetería Morganti y Valletino. ¿Y usted es...? Rosita. La turpe que me está haciendo trabajar esta tarde. Estás en lo cierto. Mi compañero Francisco ha llegado profundamente afectado por lo ocurrido. Haces bien en pedir disculpas y tratar de ayudar. Dígame, lo que sea. ¿Ves el almacén? No nos da tiempo a limpiarlo. Tal vez... Yo lo limpiaré. No hace falta. Ricardo solo bromea. Sí, en realidad no hay tanto que hacer. Sí que hace falta. Porque reparar ese marco nos va a llevar varias tardes. tardes que debíamos aprovechar, limpiar y ordenar el almacén. Pues no se hable más. Mañana después de faena vendré a ayudaros con el almacén. ¡Hasta mañana! Ah, hasta luego. ¿Y qué le vas a decir al jefe? Cuando vea ordenar el almacén, al jefe le va a encantar. No, no. Cuando vea una chica trabajando aquí. Le diré que es tu novia. ¿Cómo? No me digas que no te gusta. Llevas colorado desde que ha entrado por la puerta. Casa de Rosita. ¡Madre! ¡Madre! No vaya a creer lo que las mujeres de esta ciudad son capaces de conseguir. ¡Hasta hablar con el gobernador! ¡Tienes vergüenza! Yo... Mira la hora a la que llegas de andar con mujeres locas y desvías. No, eso no es así, padre. Mira, ¡cállate! No eres más que una ingrata que nos pone en boca de la gente. Felipe, deja a la niña que se explique. ¿Para qué, padre? Luego me tocará a mí a buscar a mi hermana cualquier cuartelillo muerto de vergüenza. Rosita, hija mía, ¿dónde vas? ¿No has cenado? Mi hermano me quita el hambre, madre. Que aproveche. Pero, Rosita. Felipe, la próxima vez recuerda que el padre soy yo. Rosita no es ni tu hija ni tu mujer. Sí, padre. A la mañana siguiente, en el corralón Santa Sofía... Terminada la entrevista con el gobernador civil, decidieron trasladarse al ayuntamiento, lo que efectuaron marchando al frente de la manifestación las que componían la comisión parlamentaria. En nombre de dicha comisión, hizo uso de la palabra, con admirable facilidad, Concepción Mesa, una respetable anciana de cerca de 80 años, obrera de la Cruz de la Almendra. Málaga, a 10 de enero de 1918. ¡Habla de nosotras! Buenos días, tengan los presentes. ¡Hemos conseguido que la prensa hable de las mujeres! Necesito que... Si mi hermano pregunta por mí, dile que estoy en tu casa bordando mi ajuar. ¿A Felipe? ¿Y me creerá? ¡Claro! ¡Tienes el mejor vestido de todo Málaga! ¡Vamos con la señorita! Todos los días igual. ¡Ay, Pepa! Si pasa un poco tocino no se necesita tanto. ¡Tú qué sabrás! ¿Y ese chico? ¿Es guapo? No me he fijado. ¡Ay! Ya me contará. Gobierno Civil. ¿Quieres un puro, alcalde? No tengo nada que celebrar, gobernador. Vamos, hombre. No me vengas ahora con que te vas a chantar con el discurso de cuatro analfabetos. Esas mujeres tienen razón. Pasan hambre. La vida no es tan hermosa como las poesías esas que escribes, Salvador. Vengo de reunirme con los proveedores. Están ahogados. El carbón llega con cuentagotas y no puede... Ni tú ni nadie puede cambiar lo que hay ahí fuera. Una guerra, ¿entiendes? Una jodida guerra que va a arrastrar por la miseria a mucha gente. Suerte que no nos matan las bombas. Esas mujeres callarán con cuatro bolos de comida. El hambre es tan traicionera que por un mendrugo de pan es capaz de venderse. Salvador, démosle algo que comer y se callarán. Espero que estés en lo cierto. Que tengas un buen día, gobernador. Morena. Última hora de la tarde. Marquetería. Que un relicario te voy a hacer. Canta muy bien. ¡Oh! ¡Ay! ¡Me has asustado! ¿Qué reclamáis? ¿Quiénes? Las mujeres. Tú eres de las que ayer protestaban, ¿verdad? Bueno, casi todas las mujeres estáis... Lo que pedimos es la bajada de los precios en los alimentos. Usted tal vez no se dé cuenta de que la gente pasa hambre. Mujer, pues claro que lo sé. Yo vengo de una familia humilde. Mira, ¿qué te parecería tomar un chocolate conmigo para arreglar nuestras diferencias? Que no hemos empezado con muy buen pie. No puedo. Me tengo que marchar. Bueno, ¿y mañana? Espero que le guste cómo ha quedado el almacén. ¡Buenas noches! Al día siguiente, en el gobierno civil... Manoli, escriba ahí. Sí, señor gobernador. Málaga, a 11 de enero de 1918. Estimados amigos y empresarios de la ciudad, Me dirijo a ustedes con la intención de solicitarles colaboración. Málaga pasa hambre. Es necesario que vuestras esposas organicen un comité de ayuda para que nuestra ciudad no sufra. La caridad es un acto bendecido por el cielo. Es labor de los que tenemos ayudar a los desfavorecidos, que cada vez son más. En manos de los comités de caridad, las empresas de la ciudad y las familias más pudientes, está que ningún niño de los barrios más humildes pase más necesidad que la oportuna del momento que atravesamos. A la espera de noticias, reciban un cordial saludo. El gobernador civil. Listo. ¿Ha enviado los telegramas que le dije hace un momento? Sí, uno al ministro de Fomento y otro al comisario general de abastecimiento. Necesitamos que envíen urgente carbón a Málaga. Sí. No quiero ni pensar que esos rumores sobre los despidos de los altos hornos sean verdad. De acuerdo, gobernador. Esa misma noche, en el corralón Santa Sofía... Paquita... ¿Qué te pasa? Han despedido a mi marido. ¿Qué dices? Que van a comer mis hijos. ¿Por qué no estás en casa? Mi marido ha venido hecho un loco. Le ha pagado conmigo y con los niños. Me ha tirado la cena porque no había boquerones. Dime, ¿dónde compro boquerones si no tengo parpa? ¿Dónde? Tranquila. Todo pasará. Todo pasará. Al día siguiente, en el gobierno civil... De esta forma, siendo hoy día 12 de enero del 1918, ha sido destituido el alcalde Salvador González Anaya, quedando en su lugar y como nuevo alcalde de la ciudad de Málaga, Mauricio Barranco... ¡Bravo! Por fin se hacen las cosas como se debe en esta ciudad. Ese hombre no puede estar al mando de Málaga, que se dedica a los versos y a la literatura. No se gobierna con poesía, se gobierna con mano dura. ¿Y el periódico? ¿Algo que destacar? La guerra. A ver, le leo. Ay, déjate de guerras. Hasta que no me salpique la sangre a mí, no quiero saber. Pues, en Tetuán... Y eso está muy lejos. ¿Algo que afecte a Málaga? Pues, déjeme ver. Gobernador, aquí hay una nota que tal vez debería leer. Las mujeres convocan otra manifestación para mañana. Pero bueno, ¿no tienen maridos que las metan en verea? Creo que deberíamos estar prevenidos. Ya se aburrirán. Me preocupan más los hombres de los altos hornos. Cuando el hambre les apriete, no vamos a poder pararlos. Tenemos que hacer algo. Llama a Manoli. Vamos a redactar una carta a los alcaldes de los pueblos más cercanos y al presidente de la Junta Provisional de Subsistencias, para que así cesen la subida de los precios de los alimentos. Ayuntamiento. Buenos días, señores. El alcalde les espera. Señor alcalde, Lorenzo López de la Asociación Gremial del PAN y Cándido Pérez de la Asociación Pesquera Buenos de días, Málaga. Señores, tomen asiento. Señor alcalde, se lo agradezco. Y lo primero es felicitarle por su reciente nombramiento. No nos andaremos con rodeos. La harina ha subido y el precio del pan no se puede bajar tanto. Tan solo les pido que se sienten y me escuchen. Existen muchas formas de hacer las cosas. Sí, le escuchamos, pero no está la situación para abaratar. Nuestros costes son más elevados en estos momentos. Desde el ayuntamiento podemos colaborar para que las cosas mejoren. Mauricio, ¿usted nos va a pagar el pescado al precio que lo exportamos? Solo les pido llegar a un acuerdo. ¿No lo va a pagar? El ayuntamiento no puede asegurarles a ustedes que van a poder cobrar todo lo que quieren. No se hable más. Por mi parte, la reunión ha terminado. Desde nuestro sector hemos acordado llegar a 50 céntimos el kilo de pan, pero no podemos llegar a los 40 céntimos. Corralón Santa Sofía. Menos mal que en el convento Ciste nos han dado los bonos para pan. Hoy hemos podido comprarlos. Pero mañana no sabemos. Mañana conseguiremos más, Paquita, ya lo verás. No saben cómo son las mujeres de esta ciudad. ¿Y Juan Manuel cómo lo lleva? Ay, Rosita, mi Juan no quiere ni hablar. Me culpa de su despido. Ay, no le eches cuenta, es un buen hombre. Y hablando de hombre, ahí tienes a tu dorador, ¿eh? Hola, buena. ¿Qué hace aquí, Francisco? ¿Pueden verle? Bueno, que me vean. Así se acostumbran. Muy seguro está usted. Bueno, por favor, tutéame. No hasta que mi padre lo apruebe. Esperaré, esperaré. Pero... ¿mañana tomará ese chocolate conmigo? Mañana es imposible. Las mujeres nos manifestaremos de nuevo. Bueno, me aseguraré de no pasar cerca con un marco. ¿Hablarás con tu padre para el próximo domingo? Hablaré. Ahora váyase antes de que nos vean juntos. Bueno, suerte mañana en vuestra manifestación. Adiós, hasta mañana. Es muy guapo, ¿eh? ¡Mira! Están repartiendo potaje. ¡Vamos! Buenas tardes. Ya no me queda nada, lo siento. ¿Ni un poco para mis hijos? Nada. Si quieres, te corto un poco de pan. Algo es algo. Mañana procura venir antes. ¡Ay! ¡Ay! ¿Está usted bien? Me he cortado. ¡Ay! Sí, es solo un corte. La sangre, que es muy escandalosa. Déjeme ayudarla. Tome este pañuelo y apriete bien. ¡Ay! Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Paquita. Yo soy Carola. ¿Vives aquí? Sí, en aquella puerta en la que hay tres niños. ¿Son tus hijos, Paquita? Sí, y tengo otra más pequeña, pero está con la vecina. No te preocupes. Mira, mañana volveremos. Por cierto, tienes un pañuelo muy bonito. Gracias, señora Carola. Lo bordé cuando era niña. ¿Sabes bordar? Aprendí de una monja que me cuidaba de pequeña. ¿Y ahora todavía bordas? No, mi marido trabaja en los Altos Hornos y yo me dedicaba a cuidar a los niños. Ahora lo han despedido y no sé qué vamos a hacer. No te aflijas, mujer. Pásate mañana a las 10 por los almacenes Álvarez Fonseca. Ya verás, te voy a ayudar. Muchas gracias, señora Carola. Allí estaré. Y así ya de paso te devuelvo el pañuelo. Hasta mañana. A la mañana siguiente, en el corralón Santa Sofía... Y a vosotras, madres, hermanas, compañeras, solo nos resta deciros que no faltéis a una reunión que para este objeto celebraremos el domingo día 13 de enero en la calle Beatas, número 17, a las 8 de la noche. Y sigue diciendo este pasquín. No se permitirá la entrada en el local más que a las mujeres y a los obreros que lleven representación de las sociedades obreras, no pudiendo pasar el número de estos del de 3 por cada sociedad representada. Málaga, a 13 de enero del 1918. Casa de Paquita. ¿Dónde te crees que vas así vestida, Paquita? He quedado con una señora, Juan Manuel. Tal vez me dé trabajo. ¡Mentira! ¡Vas con tu amiguita, la vecina loca! Ayer conocí a una señora y me dijo... ¡Que tú no sales hoy de aquí, Paquita! ¡No me encierres, Juan Manuel! ¡Por favor, cariño! ¡Déjame salir! ¡No me encierres! ¡Juan Manuel! ¡Que no sales de aquí! ¡Juan Manuel! ¡Cállate ya! ¡Que me obligas a hacerlo! Nueve de la noche. Gobierno civil. Concepción, unas preguntas para el regional. Se dice que han sido alrededor de 2.000 mujeres dentro del local, pero fuera no cabía ni un alfiler. Cuentan que alrededor de 6.000. ¿Están contentas? No estaremos contentas hasta conseguir nuestro cometido. Han venido a hablar con el gobernador. ¿Qué le han expuesto? Lo que hemos debatido en la reunión. Que continuaremos con la lucha hasta lograr una bajada de los precios. Hemos convocado una nueva manifestación para mañana a las 12, que partirá desde Alameda, Colón. Muchas gracias, Concepción. Señor gobernador, buenas noches. Buenas noches. ¿Unas declaraciones para el diario El Regional? Sí. Mañana tienen organizada una manifestación a partir de las 12. ¿Qué precauciones tiene usted adoptadas? Ninguna, porque supongo que las mujeres no se portarán como... malas mujeres. Unas horas más tarde, madrugada del 14 de enero, estación de ferrocarril. ¡Alto! ¡Loca! ¡El pescado no sale hoy de aquí! Thank you.

Con le cori mondiali.